Jueves 6 de marzo. El que pierda su vida por mi causa, la salvará. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Comentario al Evangelio por la hermana María del Mar. Jesús de Nazaret es nuestra referencia. Lo vemos en el Evangelio. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero, tener el máximo poder, si te pierdes a ti misma, destruyes al ser humano y al universo, siendo la vida el gran regalo de nuestro Padre, Madre, Dios? El miércoles de ceniza nos recordaban: conviértete y cree en el Evangelio. Palabras liberadoras, salvadoras, para este momento de la historia mundial y personal, nunca tan actuales y oportunas. Al primer mundo le cuesta decrecer. No quiere pensar ni recibir a los crucificados. La carrera por el máximo poder pisa todo derecho humano. ¿Cómo descubrir que la locura de la cruz es la que nos ilumina e indica el camino a seguir? Él, el Maestro, entregó su vida para ser fuente de vida para los demás. El reino que Él encarnó y predicó tiene como fundamento el amor del Padre-Madre que cuida y defiende al más débil. Qué lejos estamos de comprender la misión de Jesús, igual que los discípulos. Cuán importante es poseer la sabiduría que Jesús nos ofrece para saber cambiar todo aquello que se puede cambiar y para tener esperanza para seguir creyendo que el ser humano siempre puede ser mejor. Que el crucificado ilumine nuestras cruces y nosotros ayudemos a aliviar las cruces de los demás. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.